Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este pescado está podrido. Sí, señor. Nuestra habitual sección dedicada a ayudar a las amas de casa a comprar su pescado y a no ser timadas por comerciantes inescrupulosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué coraje tiene usted? Sí, señor, tenemos un coraje cívico que a veces me revientan los botones de la camisa. Pero no se indigne así. Sí, señor, el coraje cívico exige indignación y violencia. Bien. Tenemos aquí cómo reconocer al pescado fresco o la carne fresca también, todo. Muy interesante es el tema porque... Sí, señor. Hay pescaderías que se abusan del tema de... Sí, hay comerciantes inescrupulosos que no sé cómo me contengo. Porque usted vio en las pescaderías, están todos los pescados exhibidos arriba de una especie de hielo, qué sé yo. No, especie de hielo, no, de hielo. Hielo. Hielo. Casi hielo. Hielo. Hielo, no hielo. Es una especie. En un 99% hielo. ¿Qué pasa? Cierra la pescadería, baja la persiana, saca el pescado ese... Y lo tiene que poner a otro lado. Y apaga la heladera, señor. Apaga la heladera para no gastar. Y al otro día el pescado está repodrido. Y usted se lo compra, señor. Pero lo pone de vuelta arriba de hielo y parece que está bárbaro. Y se lo come y toda su familia muere envenenada esa misma noche. ¿Sabes cuál es el problema? Que el pescado huele mal. Está siempre fresco, claro, siempre. Tanto, usted lo termina de sacar del agua y el pescado huele mal. Bueno, señor, el pescado es el problema que tiene. Señores. Vamos a ver qué dice aquí. Atención. ¿Puedo decir un consejo? Sí, lo que usted quiera. Hay que mirarlo a los ojos al pescado. Sí, también. A diferencia del perro. Acá dice, pero yo creí que había que mirar a los ojos al pescadero. No. Que es más lógico. Usted lo mira a los ojos y le dice, decime todo eso que me dijiste mirándome a los ojos. ¿Pero dónde tiene los ojos el filete de merluza? No. El pescadero los tiene como todos, debajo de esas dos cejas. Como garantiza la espantosa canción malagueña. No se puede concebir una poesía peor. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esta prolijidad de decir que las cejas son dos es impresionante. Y la gente lo canta y hace como que se emociona. ¿Quién se va a emocionar después de oír que tiene bonitos ojos debajo de dos cejas? Es horrible eso. Eso no es poesía, es una porquería. Bueno, ¿va a llevar el pescado o no lo va a llevar? No, voy a decir lo que dice aquí. Cuando vaya a comprar pescado, tenga en cuenta lo que dijo el señor. Si se trata de un pescado entero, mírele a los ojos, no sé si al pescado... Al pescado. Al pescadero o a ambos. O a ambos también. Dice, vamos a ver. Los ojos deben ser claros y saltones, los ojos del pescadero. Siempre son... No, del pescado. Yo he visto pescaderos de ojos oscuros y entrecerrados. No. Del pescado, porque el pescado cuando se va entrando, digamos, en proceso de putrefacción. Disculpe. Estamos comiendo. Bueno. No lo voy a llevar, señor. Desde el proceso de descomposición. ¿Que se le cierra el ojo? Se le empiezan a achicar los ojos, que el líquido del ojo se le va. Como si te quisiera decir con los ojos entrecerrados, me estoy pudriendo. Se le ponen para adentro los ojos, como un... cóncavos, pero para adentro. Es raro ver... A mirarse el mismo para adentro. Sí. Es raro ver a un pescado con los ojos entrecerrados como que le molesta el sol de frente. Sí, yo nunca vi un pescado así. En algunas pescaderías, perdón, doctor, los pescaderos le arrancan los ojos al pescado. Sí, para que no sepan si es nuevo. Para que no sepan, justamente, yo creí que era por delicadeza y ahora comprendo que es por doblez. Es así, es muy cruel, como la película de Ray Milan. El hombre de ojos de rayos X. El hombre de rayos... Arránquese los ojos. Ahora, usted que citó recién la poética de malagueña, el pescado carece de cejas. Y de párpados. No puede guiñar un ojo un pescado. ¿Y cómo de sabe que manera son ojos? Ya que si no hay ceja o párpado... Está el ojo al aire, el pescado, hasta cuando duerme. Está con los ojos abiertos. ¿Qué, se tapa con las aletitas? No, se tapa. Duerme con los ojos abiertos. Lo que es la cultura, cuando uno está en una onda así que no me importa porque no tengo párpados, no es tan delicado. No es tan delicado. No como uno, ¡ay, apágame esa luz! No, el pescado Descansa, desconecta. Ahora, ¿no será que en las profundidades marinas no hay luz? También. ¿Y para qué tiene ojo entonces? Ah, ¿para qué tiene ojo? Para cuando va para arriba. Para cuando va para arriba. Ah. Pero cuando se... Cuando el pescado ya está en estado que ya comodorra, bosteza, qué sé yo. Sí. Se deja... ¿Duerme, dice usted, o se está muriendo? No, no, no, está durmiendo. Se deja precipitar, va cayendo como un peso, como una plomada, y queda depositado el fondo oscuro, con los ojos abiertos. Está durmiendo. Ah, mire usted. Duerme. ¿En la pecera usted ve eso? Sí, bajan. Pescado. A la pecera se estresa porque nunca está oscuro. ¿Por qué? ¿Qué? Porque usted, y porque entra la luz del fondo del, de, no, la, de la usted pecera. Apaga la luz de la cocina y queda usted oscura. Usted tiene la luz fluorescente esa, sí, en la pecera todo el tiempo. Entra, ay, ah, bueno, iluminado. No, no, iluminado para que se le luzca. En dos días envejecen 10 años los pescados. No, tiene, claro, que tener el ciclo natural, oscuridad, luz. Ahora, y la, buenas tardes. Y la, yo lo tengo en la pecera, ¿no es cierto? Al pez que me compré, que no sé qué especie será. ¿Puedo ver el pescado que tiene? Sí, pase. Adelante. ¿Esto es el pescado? Sí, sí. Lo compré justamente veces pasadas. Bueno, es un congrio. ¿Un congrio? Pero no es un pescado de acuario. ¿De dónde sacó este pescado? Bueno, me lo vendieron en la pescadería. Ah, es un pescado. Una pescadería nueva. Pero está vivo, discúlpeme, está vivo. ¿Sabe lo que parece? Un par de media hecho un bollo. ¿Es un pescado? Espere, a ver si no es un par de media, porque yo a veces las lavo en la pecera. También. Las dejo ahí toda la noche, pues las saco, las enjuago. A mí me parece un par de media, eso. No, este sí es un par de media, parece. Pero el pescado es este más pequeño, es muy pequeño, ¿no? Ah, mira qué lindo. Muy pequeño, ¿no? ¿Sabes lo que es? Es un pescadito. Es un beta, un pez luchador del Siam. Ah, de Siam. Sí. Cuidado, porque no soporta la presencia de otro pez. Y pero si tengo uno solo. Bueno, pero en ese caso está bien. Pues si le pongo otro, ¿qué sucede? Lo mata. Se lo come. Pero siendo tan chiquitito. Es muy malo. Muy poco sociable, nada. Solo soporta a la hembra para procrearla y después matarla. Un verdadero ejemplo de vida. Sí. Dígame, doctor. Yo acostumbro a darle de comer... Y después yo aprovecho, ¿no es cierto? Cuando me sobra algo, yo como acá en la cocina, por ahí un chorizo medio quemado. No, ¿cómo le va a dar? Ahí le tiro lo que más o menos me va sobrando, un garrón, un chorizo quemado. No, el problema del pez es de cuál es... Un bombón que me lo como, no me gustó, se lo tiro adentro. El problema del pez es que no tiene el control de la saciedad. No, no se el sacia pez nunca. Come todo como... Está acostumbrado a vivir así. Come. En cautiverio, todo lo que usted da, el pez lo come. Sí, ¿no? Sí, yo lo veo con un entusiasmo. Sí, sí. Hasta que explota, estalla. A mí me pasó. Y bueno, y... Sí, es por eso. Pero usted calcula el tamaño de un chorizo en el tamaño del pececito beta. Pero usted sabe no que lo puede ingerir. Hace muchos años con otro pez X que tuve, no beta. ¿Para qué le voy a contar? Pero hemos tenido una cena en casa con un matrimonio amigo. Yo entonces estaba con mi esposa, que ahora me divorcié porque no soportaba los pescados. Bueno, no es necesario que cuente cosas íntimas. No importa, pero ella yo la encontré, bueno, no importa. No. Después, si me engañó, no me engañó. Si yo lo encontré con un tipo y le agarré del pescuezo, no importa. No es un tema. Porque estamos hablando de pescado. De pez, no me meta las cosas privadas, bien, por favor. Entonces... Agarré y sobraron un montón de masa, de cosas, canapeses, y se lo tiré todo al pescado. Y por ahí estamos durmiendo con mi señora esposa, y de golpe, ¡pum! Oímos una explosión. Me dice, che, imbécil, le dice, anda a ver qué pasó, qué pasa en la cocina. Ya se estaba deteriorando su relación. No, andábamos fenómeno entonces. Y voy, un cuadro dantesco. Y sí. Había estallado el pescado. ¡Oh! ¿Y quién le salpicó? ¿Cómo? Todo salpicado, los azulejos. No le puedo describir esto porque le va a dar una impresión. No, como más vale. A mí. Me desmayé yo ahí. Sí, sí. Y además se habría encariñado con su mascota. No. La responsabilidad es suya. Se va a encariñar con un pescado. Usted tiene la responsabilidad. Punto. ¿Por qué? Porque sí, porque usted tiene el que tiene que regular el la alimentación. El pez tiene que regular, no, señor. Yo que le voy a decir, ay, no me comas esto, comas el otro. Yo con toda buena intención le tiré la comida. Lo que come, come, lo que no, no lo come. Hay se que comió darle... todo, reventó el pescado. Apenas tiene que comprar alimento en escamas y le da apenas una, así, una espolvoreada de alimento listo. Es una está. Onda así, jabón Lux. Sí, sí. Escamas de alimento, porque el pez no puede regular. Pero pregunto una cosa, ¿no? En el mar... La inmensidad sí. del mar. Lo llevan las olas. Bueno, pero el pescado también podría comerse todo. No, pero no está todo fijo. El ¿cómo fijo? Está todo ahí. Está todo en movimiento en el mar. El pescado sí, mira... puede comerse todo. Un día liga mucho. El pescado, fa, fa, me como. Mirá y explota. No. Agarra un cardumen. Claro. Un cardumen de peces que son justamente los alimentos. No, y de... no para, como un buffet froid. No. Se le tocó al solo, un cardumen que se le ofreció, diciendo comeme. No. Está en un perfecto equilibrio. Mentira, entonces. Entonces, hay algo que. Nunca va a tener tanto alimento. Sí, lo señor. Lo justo. Bueno, todo esto. Entonces no hay que tener pecera, es un acto criminal. Bueno, igualmente yo le voy a contar, ya que usted es el secretario general de la Comisión de Defensa del Consumidor. Sí. Que hay una carnicería que tiene la siguiente costumbre. Yo, por ejemplo, voy a comprar un chorizo. Le voy a contar un episodio personal. Sí. No, está bien. Si es atinado, usted quiere denunciar. ¿Quiere denunciar? Yo quiero hacer una denuncia, le digo. Está muy bien. El tipo, yo voy, digo, buenas tardes, ¿no es cierto? De buen modo siempre. Sí. Le digo, deme ese chorizo y se lo señalé para que no agarre otro. Le digo, ese, quiero ese. De una cantidad de chorizos que había exhibido. Un chorizo quiero. Yo quiero ese chorizo, un chorizo. Sí, pero no el del medio del gancho. ¿Qué importa, señor? Ese chorizo no fuese igual el problema, así que no empiece usted también. Quiero un chorizo. Pum, el tipo cortó un chorizo... Y lo tiró a la balanza, una balanza colgante. Sí, la balanza de carnicero. Lo tiró así, como bien... Como una piedra lo tiró. Como una piedra desde arriba, así, pum. Y la balanza, al recibir semejante golpe, empezó a oscilar entre 200 gramos y 16 toneladas. Lo tiró con fuerza. Sí. Y bueno, medio... habrá dejado que pare la aguja. No, en medio de la oscilación manoteó el chorizo con la mayor rapidez... Lo envolvió y me dijo, 1,5 kilos. Pero que era un pan lactal eso. Yo le dije, nunca vi un chorizo de 1,5 kilos, discúlpeme. Y yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza. Y el tipo dijo, y no vio la balanza, ahí está la balanza, 1,5 kilos, no se lo voy a pesar. Dice, si cada uno que viene acá quiere que se lo pese como... Con tanta minuciosidad yo tendría que cerrar la verdulería, todas esas cosas, me dijo el tipo. Y yo nomás ahí agarré... No, mal. Agarré y le digo, te voy a matar. Y el tipo me pegó un piñazo y me sacó a patadas de la verdulería. A patadas en el cuerpo, porque yo me caí. Y me dio un poco de bronca porque justo hay una mina que me gusta, ¿no? Y que yo la estaba saludando en el barrio, que tal, como le va, que dice, me hacía muy bien. Y justo entraba en el momento en que el tipo me encajaba la última patada y me hacía rodar por el umbral a la vereda y me escupía. Ella vio todo eso. Yo alcancé... La peor presentación para sí, usted. Una situación. Yo igual saludé. Desde está el piso le dije, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero es peor, eso acentúa su indignidad, discúlpeme que se lo diga así. Sí, está mal, ¿no? Y pero yo no sabía cómo hacer, porque si entraba de nuevo me iba a dar otra vez. Pero tiene razón el señor, la denuncia es válida, usted la tiene que tomar. Yo no le voy a tomar una denuncia por un chorizo, señor. Momentito, no te pongas tan loco. ¿Usted quién es? Discúlpeme. Momento, ¿usted qué es, socio, señor? Espera un poco. Yo vengo a quejarme, soy el que sigue al señor. Estoy en la cola de quejas. Sí. Por el tema carnicerías. Y a mí, la primera queja, se me colaron en la cola de quejas. Porque la vieja esa que se fue recién, entró mucho después que yo. Señora, ¿usted qué número tiene? ¿Cómo número? No tengo número. Ah, bueno, entonces vaya al final de la cola porque hay que sacar número. No lo puedes alojar porque también viene conmigo. Claro, somos... ¿Qué son? Es un tema nuestro, vinimos privado. Juntos, vinimos juntos. Está. No, está bien, señor, está bien. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, señor. Ahora el señor le va a decir cuál es la queja. ¿Cuál es la queja? Dígale. A mí me gusta la carne picada, ¿de acuerdo? Listo, hasta luego. No, le tengo que decir sí, carne picada. Creí que se lo decía así nomás. Y siempre me gusta elegir los mejores cortes. No me diga todo lo que le gusta, dígame bueno, sus quejas. De lomo para arriba. Claro. De las mayores excentricidades en carne picada, ¿de acuerdo? Soy un fanático de eso, ¿ok? Sí, está bien. ¿Qué? Bueno. No, está muy bien, señor. No se burlen, señor. No, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta la carne chancho? No, la carne picada. La carne picada. Cada uno le gusta lo que le gusta. Pero señor, me gusta todos los días elegir un corte distinto, improvisar y me hago hamburguesas. ¿De acuerdo? De bueno, carne picada. Está bien, cada uno tiene sus gustos, sí, está bien. Elijo los mejores cortes. Ahora, ¿qué pasa? El carnicero tiene cualquier cosa dentro de la máquina de carne picada: huesos, pezuñas, calaveras. Sí. Trapos. Y pone el corte que yo elegí al final. Papas. Sí, cáscara de papa. Cáscara de papa, todo. Y empuja con el palo en la máquina de... Y lo primero que sale es todo eso, pezuña, hueso molido, todo. Sí, y la carne sí, que yo elegí no sale nunca. Y me vende eso. ¿Y usted qué sabe si no sale, si es picada? Usted está no lo puede distinguir. No estoy a favor de nadie, señor. Defensa del carnicero. Yo estoy a favor de la justicia. Ah, lo dicho, del carnicero. Sí. Entonces, hay una cantidad de imparcial. Cantidad de trapisondas que hacen los carniceros. Sí, sí, sí. ¿De trapiqué? Sondas. Trapisondas. Mire, nosotros tenemos, discúlpeme, sí, ¿no? Sí. Le voy a cambiar de voz. Porque esta que estaba usando no era muy respetable. Tenemos que hacer una denuncia, sí. Yo quisiera saber qué es lo que hay adentro de un chorizo. Ahí está, yo también. ¿Qué tiene adentro un chorizo? Le voy a contar algo. ¿Por qué yo este es el secreto del sumario que no se sabe qué él tiene? Nosotros vimos que este muchacho sí, tiene una luz fluorescente sí, envuelta en papel barrilete color colorado. Rosado. Sí, sí. Y entonces la carne por ahí está verde, pero a vos te da la luz esa y la claro, ves... Roja. Roja. Roja. Yo, ay, recién se murió la vaca. Esa es una. Sí, pero eso es parte de la iluminación del local. Usted no puede erradicar una denuncia, señor, por la no luz del local. Es un cabarute, es una carnicería, tiene que tener luz natural, que se vea la carne del color que compramos es. Compramos una tira de asado, era color marrón caoba la carne. Sí. La grasa era amarilla, casi anaranjada. Y tenía algunos adornos verdes. Sí. No estaba en buenas condiciones, señor. Yo no le voy a tomar ninguna denuncia. Momentito. Le voy a decir otra cosa. Fuimos a la fábrica de chorizos sí, que probé a este hombre. Sí, sí. Por esa duda filosófica que tenía el señor, ¿qué sí, tiene un chorizo tiene un adentro? Chorizo. Es muy fácil, sí, mitad y mitad tiene. ¿Mitad de qué? ¿Cómo? ¿De qué? Mitad chancho, mitad vaca. Fuimos, hablamos, sobornamos a una persona ahí, un cuidador nocturno. Sí. Y le digo, ¿podemos pasar? Y le hicimos preguntas. 30 pesos le tuvimos que dar. Sí. No es nada, 30 pesos. Bueno, un momentito, hay que dárselo. Y le hicimos preguntas muy... Sí, lo pusimos contra la pared. Sí, pero de un modo que él no se daba cuenta. Sí. Creyó que era por otra cosa que lo poníamos contra la pared. Vinimos amigablemente a la noche, termomóvil. Pero seré curioso, que le echan acá adentro, sí, ¿no es cierto? Anda, que no íbamos a hacer la denuncia. Le dijimos todavía, usted no pensará que nosotros vinimos aquí bueno, para hacer la denuncia después. No era necesario aclararle tantas sí, cosas. Yo le dije, mire, el tipo de ahí empezó a sospechar, sí, me parece. Sí, no, el tipo no sospechaba, pero cuando empezaba con la denuncia, digo, ¿qué pasa? Y sí, me asusté. Y le digo, ¿qué tiene adentro? Me dice, mire, qué sé yo, compramos carne que está por tirarse en distintos establecimientos. Sí. Colorante. Colorante. Colorante y tinta roja y rosada. Sí, sí, anilina colibrí, le echamos. Y tergopor, bolita de tergopor. ¿Y a usted qué le importa que tiene el chorizo adentro? Dice, y ahí nos contó que, yo no quería contarle esto, ¿no? Ah, bueno. Que se les había caído un tipo adentro. Adentro de la un máquina. Operario. Un operario. Un operario, no era muy querido, parece. No. Y entonces prefirieron mantenerlo en silencio, ponerlo haciendo denuncias, qué sé yo. Se cayó el tipo. Sí, tiene una máquina que gira, gigante, que es la que hace la mezcla. Y ahí a la picadora. y directamente se mezcló ahí en el líquido ese y después salió. Y fue, después chorizo uno atrás de otro. Con ropa y todo el operario. Sí, me dice, este, el relleno que hay de estos chorizos es lo peor que puede haber, me dijo el tipo. Ahora dice, el piolín está bueno. ¿Qué? Pero... especial para yo-yo. Usted sabe que hay ahora versiones no confirmadas. Ah, sí. Que el chorizo tiene también soja. Según parece, la soja, además de rellenar el chorizo y hacerlo más barato, facilitaría la mordida. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo la mordida? La mordida, la mordida de suya. Los prognatos. Sí. Entonces, ¿mordida en el sentido del dentista? ¿Sí? No, la mordida del comensal, en este caso. Quiere decir que se parte, porque hay chorizos, discúlpeme, que por ahí tiene una piel, sí. Que para mí es nylon. Muy dura. Es muy nylon, dura. Es hule. Sí, muy bien, sí. Entonces el chorizo vos lo mordés y se estrangula. Sí, sí, pero no se corta. Pero no se corta. Como claro, es un... Y este... y entonces, ¿qué se puede hacer? Para mí que eso es nylon. No, en ese caso, no, el chorizo en general se hace con tripa. Prefiero nylon, le digo. Sí. Bueno, y entonces, ¿la soja en qué facilita la mordida? La soja facilita, aparentemente, en la textura del chorizo. Usted lo puede percibir, un chorizo de antes, digamos, si tuviéramos la posibilidad de traer un chorizo viejo. Claro, y bueno, sería cuestión de hablar. Sí. Y compararlo con uno nuevo. Claro. Usted notaría al tocarlo. Sí claro. Bueno. Pues tóquelo usted mejor. Sí. Tampoco tenemos que estar nosotros certificando eso. Andar poniéndonos en compromiso. Una cosa más, más tierna, discúlpeme. ¿Más tierno el viejo o más tierno el nuevo? Más tierno el nuevo. Más tierno el nuevo, pero quizá menos sabroso. Ah, ¿comprende? Sí, eso sí. Mire. Yo tengo otra queja, porque estuvimos. Basta haciendo... de quejarse, señor. Vamos a quejarnos, señor. Compramos con el señor, porque los domingos hacemos un asado. ¿De acuerdo? Sí, está bien, no le pregunté nada, señor. No, hace un porque asado. No tengo una cara de. Claro, ¿invitan a mucha gente o ustedes dos solos? Los dos solos, ¿cuál es el problema? No, ¿para qué queremos más? No, me parece muy bien, señor. Sí. Conversamos nuestras cosas. Está bien, no me cuente nada, señor. Como yo le conté la vez que si mi mujer me engaña o no me engaña, no me importa. No importa. Yo le conté a él, ¿no? Le hicimos conté, un asado. No importa lo que le conté. Le conté, mira, mi mujer no me engaña o mi mujer sí me engaña. Usted no le tengo por qué. No le pregunté no nada. No tiene por qué salir de acá. Son temas privados, claro. Propios nuestros. De mire, nuestra. Si a cada uno que me encuentro en la calle... No, señor. Me engaña. No me importa su intimidad con el señor ni la suya con él. Bueno, pero esto te tiene que importar. Sí. Compramos riñón también, para hacer riñón a la parrilla, riñoncito. Un poquito de perejil, un poco riñón de... Riñón es lo más antihigiénico que tiene la vaca, el asado, el riñón. ¿Y usted por qué no mete preso a todos los tipos que fabrican riñón? Pero si ya le están diciendo que el riñón está lleno de todas las toxinas de la orina de la vaca... Pero no me lo vendan, lo saquen, señor. De la venta. Yo me tenté y compré. El tipo no me dijo, quiero riñones, mire que los riñones... No me dijo nada. 6 riñones compré, enteros. Oh. 6 riñones enteros? Sí. Uno atrás del otro. Sí. Los corto todos en filetes, filetitos, ¿eh? Ni muy gruesos ni muy finos, justo ahí. ¿Cómo le gusta a él? Sí. ¿Le gusta así? Sí, me parece. Finito, un manjar, uno atrás del otro, tic, tic, tac, tic, tac, tac. Bien. Cuando los saco de la parrilla, los traigo en la bandeja, eran rodajas de vela, directamente, se pusieron blancos. Sí. ¿Pero qué es todo grasa? ¿Cómo es esto? Rodajas de vela, sí, señor. Eran rodajas y fuimos de vela. Todavía, una le regalamos a una vieja, iba a Luján. ¿Qué pasó? Con un riñón. Porque nosotros vivimos en Rivadavia y nos pasan todos los peregrinos a la noche que van para Luján. Y el riñón. Pasaba una vieja, se le había caído la vela, tome. Le digo. Y le prende, eso no le prende. No sé, qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay algo transgénico atrás de todo esto. Sí, señor. Es que vivimos, escúcheme, ¿no? Sí. Discúlpeme, le voy a hablar de la inseguridad. ¿Qué tiene que ver la inseguridad ahora? El otro día nosotros hicimos un asado de chorizo. Sí. De chorizo. Especialidad de degustación de chorizos. Todo chorizo. Todo chorizo. Arriba de la parrilla, los chorizos, unos chorizos. 24 chorizos. Marca Cañón. Muy difícil hacer chorizo. Y la parrilla estaba al lado de un alambrado, un alambre tejido. Sí, que da el vecino, en fin. En determinado momento el señor sale y ve que una manos anónimas. Sí, sí. En la oscuridad. Una mano anónima estaba agarrando un chorizo. Sí. No anónimo, en este caso, con nombre y apellido. Porque era nuestro el chorizo. Sí. Y dio la casualidad que el tipo agarró el chorizo, como el chorizo era grande, sí. Después no podía. No lo podía pasar por el alambrado. No podía pasar por el alambrado, tenía que soltarlo el chorizo para sacar la mano. Y ahí vio cómo es la codicia, ¿no? Y el señor lo agarró. Lo agarró de la mano. Con el chorizo en la mano. No, y porque iba a servir y digo, ¿qué querés? Chorizo, mano, chorizo. Y digo, qué raro. ¿Qué hace una mano acá? Una mano peluda agarrando el chorizo. Me dice, ¿vos ves lo que veo yo? Sí. Dice, le digo, yo veo una mano peluda agarrando este chorizo. Me dice, yo también. Y él fue por atrás, sí, sí. Mientras el tipo no podía, ¿no? El tipo estaba engrampado en el alambrado, era el vecino. Y él lo agarró por atrás digo, y le dijo, caíste. Sí. Caíste. Caíste. Le dije, primero, ¿qué estás haciendo presenciando una reunión privada a puertas cerradas de nosotros dos? Discúlpeme, pero yo estoy harto de los asados que hacen ustedes. Mire cómo me quedó la mano. Escúchame, antes de hablar conmigo, soltá ese chorizo, que es mío. Está bien, acá te lo devuelvo. No puedo creer que el vecino sea el secretario general de quejas. ¿Usted? Sí, y lo voy a denunciar. Un funcionario como usted, que está velando por no sé qué, y que... Velando por los agarrando riñones. El chorizo como un ladrón cualquiera. Con razón no nos tomaba las denuncias. Con razón. Hace media hora que estamos quejándonos. Él fue culpable de todas las otras cosas. Sí, señor. Él fue el carnicero inescrupuloso, el vendedor de riñones que devienen en velas. Y el amante de tu mujer también. ¿Cómo sabe que mi mujer tiene un amante? Porque soy yo hace 25 años. ¿25 años? Yo me casé hace 25 años. ¿Quiere decir ojo, que... no está tan mal porque también fue, de alguna forma, ser el amante de tu mujer, fue el artífice de nuestra amistad. Sí, es verdad, porque nosotros nos conocemos... Nos conocimos en la crisis matrimonial tuya. Sí, que fue a la semana. Sí. Bueno, mira, discúlpame que te tute, funcionario. Te agradezco tanto porque... ¿Sabes qué? Le hiciste un favor. Me hiciste un favor, me hiciste. Sí, tu mujer también me lo hizo a mí. Y bueno, una mano lava la otra, pero solta el chorizo. Pausa.